Tema con variaciones. Programa grabado en los estudios de Radio Capital 710 AM en Caracas, el 7 de febrero de 2011 a las 10 de la mañana. El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones. Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en tema con variaciones. Muy buenos días, apreciados radioescuchas. A nombre del maestro Corrado Galcio y de quien les habla, Einar Goyo Ponte, damos a todos la bienvenida a su programa Tema con Variaciones. La música es aquello de lo que está lleno el mundo. ¿Qué condiciones son necesarias para que pueda hablarse de sonido? ¿Cuántas formas existen de alejarse de la verdad? Miles de millones. ¿Cuántos caminos existen para mantenerse en la verdad? Uno solo. En eso radica la unicidad de la música, en la falta de alternativas. No existen dos primeras sinfonías de Brahms. La música no se puede fijar. Cuando uno toca la quinta de Beethoven no existe, pero se forma cada vez. Esa es la única verdad. La interpretación no existe. Existe un paisaje que está ahí y que está definido por Brahms, por ejemplo. Puede uno ignorarlo porque no es un paisaje tan visible como el que vemos con nuestros ojos. Aquí hay una montaña, allí una ladera y allá un valle, y estos se unen de una manera u otra. Sabiendo esto, no hay más que crear las condiciones necesarias para que nazca la música. Lo que acabamos de leer para ustedes son palabras del maestro Sergiu Celibidache, uno de los directores de orquesta más legendarios y controvertidos del pasado siglo XX y a quien tendremos de invitado mientras leemos algunos comentarios sobre su vida y su arte, así como un puñado de sus particulares concepciones sobre la música y la interpretación de esta, tomada de varias fuentes hemerográficas recopiladas desde hace años y que hoy, en víspera de su centenario en el 2012, queremos compartir con ustedes en el tema con variaciones de hoy. Sergiu Celibidache nació en la localidad romana de Román el 28 de junio de 1912. Estudió en Bucarest, la capital de ese país, y luego se trasladó a París, donde trabaja como pianista en una escuela de ballet, mientras finaliza sus estudios de dirección con Fritz Stein y en filosofía ya en Alemania con Spranger, donde también se licencia en mecánica ondulatoria en 1945. Tiene 33 años y Leo Borchardt deja el podio principal de la Filarmónica de Berlín mientras Wilhelm Furtwängler continúa vetado, acusado de colaboracionista nazi. Celibidache es el alumno más brillante de la Hochschule y le ofrecen el puesto. La admiración y el respeto que su trabajo provocaba no cesó de crecer durante toda su carrera, en la cual visitó Venezuela a mediados de los 50 en más de una ocasión. Falleció en agosto de 1996 a los 84 años de edad en París. A partir de 1950, inició una práctica que alimentó la polémica durante los años por venir, negándose a hacer grabaciones por creer que en ellas se desvirtúa y hasta se pierde todo valor estético. Por ello, su legado está constituido por registros testimoniales, clandestinos o por los que en los últimos años permitió a un par de sellos disqueros, en el formato del videodisco, no de la grabación de estudio. José Luis Téllez, crítico musical español, cuenta que es fama que las poderosas compañías discográficas le ofrecieron desde un 10% más que a Karajan, la Gramophone, hasta un cheque en blanco en dólares, la CBS, si transigía con el vinilo. Con terquedad lúcida y heroica, el maestro rehusó ambos ofrecimientos. Era maldiciente, cáustico, lapidario. Disfrazaba su real humildad con fraseología altisonante que buscaba e indefectiblemente lograba el desconcierto y la confusión de los necios. Gustaba derribar ídolos. Karajan y Toscanini fueron algunos de sus blancos privilegiados. Desconfiaba de la técnica y menospreció esa moneda de cambio a la que algunos denominan belleza. Predica o predicaba una revelación que la música implica en sí mismo un orden de realidad privilegiado que tan solo se alcanza en el instante irreductible de su materialización sonora. Dirigir una orquesta es exclusivamente crear las condiciones para que la música pueda manifestarse. Afirmaba haber descubierto esta verdad esencial a través de su contacto con Furtwängler. La exactitud de tal concepción puede verificarse escuchando el registro furtivo de cualquiera de sus interpretaciones. Tras haberla presenciado, pese a su hermosura, no dejará de comprobarse la presencia de una cualidad ocasionalmente arbitraria, enturbiando lo que en la realidad concreta de la sala fuese irrebatible certeza. Entre la Filarmónica de Berlín y la RAI italiana han acumulado algo más de 2 docenas de grabaciones que aparecieron en el mercado casi con tanto secreto como fueron obtenidas, de modo que el cotejo no es arduo. Shelly Vidaje se mueve en un repertorio restringido de obras muy divulgadas cuya lectura ha depurado al paso de los años con precisión de orífice, y cada una de cuyas actualizaciones brota con la misma lógica de un organismo singular recién nacido. Así, ni su Prokofiev ni su Ravel se parecen, no ya a las cansinas fotocopias que nos ofrecen cualquiera de esos funcionarios que infestan los innumerables podios, sino tampoco a aquel que ha podido escuchársele a él mismo tiempo atrás, aún en la misma sala. Les ofreceremos a continuación un testimonio histórico de la dirección de Sergiu Shelly Vidaje, desde su natal Rumania, al frente de la Orquesta Filarmónica George Enescu de la ciudad de Bucarest, ejecutando la hermosa Rapsodia Rumana número 1 del compositor que da nombre a la orquesta, uno de los principales de ese país. Es una toma de la Televisión Nacional Rumana de 1978. Enescu, Rapsodia Rumana número 1, Sergiu Shelly Vidaje. Thank you.

Era Sergiu Celibidache, nuestro invitado de hoy, dirigiendo la Rapsodia Rumana número 1 de George Enescu, con la Orquesta Filarmónica de Bucarest en grabación de 1978. José Luis Téllez nos sigue diciendo de Celibidache: oído infalible, memoria implacable, jamás utilizó partitura, pero jamás negligió una nota. Incesante capacidad de ensayo, tesón para señalar matices nuevos tras 30 o 40 horas de repeticiones extenuantes, constituían sus más legendarios atributos. En 1952 rompe con Berlín. Tiránico perseguidor del absoluto, buscará su camino desde entonces, esa tierra orquestal prometida, sobre la que inscribir la dimensión inabarcable de su sueño, parece haberse configurado definitivamente en la Filarmónica de Múnich, en la que recaló desde 1980 tras largo peregrinar por la radio de Estocolmo, entre 1962 y 71, y la Nacional de Francia, entre 1973 y 1975. Y refiriéndose a su repertorio, escribe: las conocidas preferencias del director, sinfonías de Brahms, Prokofiev, Beethoven y Haydn, coexisten con su conocida fascinación por Ravel y Debussy, sin desdeñar el histrionismo romántico de Richard Strauss. Después de la identificación del programa, los invito a disfrutar de una genial y muy personal ejecución del celebérrimo Bolero de Maurice Ravel, donde los elementos rítmicos internos son resaltados como nunca en un exultante crescendo. En esta ocasión dirige a la Orquesta Sinfónica de Dinamarca en una toma en vivo de 1971. Tema con variaciones. Todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana. Por Capital 710. La emisora que hace gustar la AM otra vez. Acabamos de escuchar el bolero de Ravel en versión de la Sinfónica de Dinamarca dirigida por Sergiu Celibidache en vivo en 1971. La música, las flores o la fruta no pueden conservarse. Su perfume es un hecho esencial e irretornable que se destruye al pretender almacenarlo. La cinta magnetofónica que recoge la grabación no contiene sino un azaroso cúmulo de fragmentos de diversas ejecuciones de una misma obra, amontonados sin relación real entre ellos. Eso implica la destrucción de un pulso único que evoluciona orgánicamente a lo largo del tiempo y que es la exclusiva razón por la cual la música cobra verdadera vida en el instante de la ejecución. Esa reflexión lapidaria, irrebatible, multiplicada en mil ocasiones con cada una de sus entrevistas, condensaba buena parte del ideario de Sergiu Celibidache. Actitud de una energía y un radicalismo que, frente a la deliberada aniquilación actual de toda forma de honradez y de belleza, ofrece el testimonio de un proceder ejemplar. La existencia de gentes como el director rumano, su plena intransigencia con esos valores estructurales de nuestro tiempo, constituidos por la estupidez, la desvergüenza o la resignación, convertían su trabajo en un hecho que rebasó la estricta dimensión artística para alcanzar consecuencias éticas y aún políticas. Todo esto es cita y comentario de los artículos sobre Celibidache de José Luis Téllez, crítico español. Escucharemos una vez más al maestro Celibidache dirigiendo a la Filarmónica de Múnich, mientras quizás se contradice de su juicio sobre las grabaciones musicales. En la ejecución del movimiento final de la Cuarta Sinfonía en Mi Menor de Johannes Brahms, allegro enérgico e appassionato. Con él despedimos, en su morosa y detallista ejecución, este programa dedicado a la figura y al casi involuntario legado de este insigne artista. José Vicente Gamboa en la dirección general, Raúl Sánchez en la consola de sonido y quien les habló, Einar Goyo Ponte, en la producción musical. Los saludamos hasta la semana que viene, cuando ofreceremos un nuevo tema con variaciones. ¡Feliz domingo! Brahms, Cuarta Sinfonía, Sergiu Celibidache. Thank you.